nadie en el cielo. Si tú te vas, se me acaba la vida. Sería un laberinto que no tiene salida. Lo que quiero es estar a tu lado. Si tú no estás, viviría obsesionado. En mi mente tú permaneces y mi amor por ti crece y crece. ¿Cómo estás? Solo, triste por dentro, ahogado en un gran sufrimiento. Si tú no estás, corazón, si tú no estás.